Yeah, bitch, half electron. Demasiado flow, yeah, me fumo otro blon. Oh, yeah, bitch, half electron, yeah. Siempre con mi flow, yeah, me fumo otro blon, yeah. Super sangre, joven, joven, joven. Eso fue que hablan y no joden, yeah. Si quieren un poco de esto, entonces tomen, tomen, tomen. Ando por la city, todo gone. Ah, yeah. No tengo mi Glock, yeah. Haga más shoot, shoot, shoot. No tengo mi Glock, yeah. Vale, coupe, coupe, yeah. Acelerado sin scooter. No los escucho, están en mute. A fake like those, me creo Dios. Rompiendo todo como LeBron, yeah. A fake like Trunk, demasiado flow, yeah. Me fumo otro blon. Yeah, bitch, I'm fake like Trunks, yeah. Siempre con mi flow, yeah. Me fumo otro blon. Feel like a Trunks, me siento en el Bronx. Smoking de ese gas, voy detrás del millón. Tu bitch me llamó, mi piquete le gustó. Le enseñé mi espada, feel like a Trunks. Al club llegamos como a una gala. Los flashes rebotando encima de la ventana. Papi, tranquilo, aquí no vivimos como famosos. Encuéntrame en mi plaza con mi G fumando coso. Pasé por Buenos Aires, qué ciudad más bella. Un beso pa' mi niña, que allá me esperan. Un shoutout pa' mi pibe, que me soportean. Mami, soy el sister, hoy amame Esteban. Super Saiyajin, elevado el ki, fumando mi cheese. Flotando por la street, voy volando a otro país. Mami, te llevo a París. Flex Light Trunks, cuando escribo, estoy de maldito, le doy colín bonito. Con mi flight es coro sanito. A Flex Light Trunks, demasiado flow, yeah, me fumo otro blunt. Yeah, bitch, I'm flying like drums, yeah. Siempre con mi flow, yeah. Me fumo otro blunt. Yo me atrevo, 23 años, soy un bebo. Mis videos están en bebo, pero me importa un huevo. Como un Mercedes nuevo, en la carrera me muevo. La baby me están llamando, aunque ella tenga jevo.